Labur biduz, ongi etorri guzti hori, Arratsaldeon. Egia esan, urtea ikaragarri azkar pasatu da, eta berriro ere hemen gaude, iaz bezala ze. Bueno, lehenengo eta behin, Arratsaldeon, Kobadokazo laguren, Nartxu Urkixo, Ladioko Arkatea, eskerrik asko. Nik uste dut, lehenengo aldia ikusten dudan hemen Ladioko Arkatea, esker mila etortzagatik. Zinegotziok, lankideok, eta nola ez, Josefina, ez? Bueno, esaten nuen labur bilduz urtea pasatu dela ikaragarri azkar, eta ikaragarri ondo nik uste dut pasatu beharko dugula egun hauetan. Ya he dado las buenas tardes y la verdad es que agradezco muchísimo que os hayáis acercado todos hasta aquí. La verdad, por una parte, creo que es de las veces que más completa he visto esta sala. Y por otra parte, solamente de una manera muy breve, decir que es un honor compartir este momento con Josefina en su papel de pregonera de las fiestas de Amurrio, porque bueno, representa muchos valores en los que mucha gente se ve representada. Y no tengo más que decir que pasemos unas buenas fiestas y disfrutemos a tope. Lo que vamos a hacer es dar paso a la lectura del pregón a cargo de Josefina Gurutzaga, delegada no, no funciona este, de la Asociación de Amantes de Sangre de Alada. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Es para mí un honor haber recibido el Gus de Oro y poder dirigirme a los aquí presentes como pregonera de las fiestas de nuestro pueblo. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento que haya decidido que sea yo este año la persona que anuncie el inicio de nuestras fiestas patronales. Ser elegida Murriarra 2012 me llena de felicidad y esta distinción es un recuerdo que quedará imborrable en mi corazón. Pero a esta alegría se une también cierto nerviosismo, ya que no estoy acostumbrada a estos reconocimientos y eso me produce un poco de inquietud. Este año 2013 no solo es importante por permitirme ser la pregonera de nuestras fiestas, sino porque la Asociación de Donantes de Sangre celebra su 60 aniversario. A lo largo de mis 25 años de andanza he podido ver cómo ha ido evolucionando el mundo de las donaciones. Al principio se vinculaba la donación de sangre a situaciones de tragedia o de emergencia. Sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta de que debe ser un acto cotidiano y habitual en nuestras vidas. La necesidad de sangre es constante y por lo tanto también lo debe ser nuestras donaciones. Cada día todos los hospitales y clínicas de Euskadi necesitan sangre a componentes sanguíneos para atender a nuestros enfermos, ya que muchas de las intervenciones quirúrgicas y abundantes tratamientos médicos requieren transfusiones. Es importante saber que cada 5 minutos alguien necesita sangre en Euskadi y que cada donación puede ser utilizada hasta por 3 enfermos diferentes. Pero para que esto sea posible falta la pieza más importante del puzzle, las donaciones. Personas voluntarias y no remuneradas que dedican un momento de su vida a realizar este gesto solidario. A todos y a todas, por vuestro apoyo, por vuestra cercanía, por vuestra generosidad, os doy las gracias. Una pequeña palabra que entre otros significa lo siguiente. G de generosidad, R de reconocimiento, A de agradecimiento, C de compromiso, I de implicación, A de altruismo, S de solidaridad. Gracias. Para terminar, desearos que disfrutéis de unos días de fiesta alegres, divertidos, compartidos con la familia, amigos, vecinos y visitantes. Demos nuestra acogida a todo aquel que desee conocer a Murrio y sus gentes. Pero en esta alegría no olvidemos a aquellos vecinos que por diversas circunstancias sufren problemas laborales y sociales. Que nuestra generosidad y apoyo esté con ellos. Es que ricasco. ¡Gora Murrio coja ya! ¡Hola! Thank you.